criminal lobo, criminal, criminal, criminal lobo. Estoy enfermo de amor. Enfermo, ya no como ni duermo y siento que me sales hasta en mi sueño. Mi empeño es ganarme tu corazón, una carta a Dios sin razón. Porque será, amanecerá, sin ella no vivo, sin ella no soy el mismo. Me acuesto y me levanto solo y solo me queda tu foto. Enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Enfermo de amor, enfermo de amor. Enfermo de amor, enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. Enfermo, enfermo de amor. Ya ni duermo. Estoy enfermo de amor. Enfermo, enfermo de amor. Ya ni duermo. Me quiero morir, morir de amor. Sin ti sufrir por una ilusión. Te regalo el corazón, muñeca, linda muñeca. Te bajaría las estrellas, el mundo yo te diera. Tan solo si tú me lo pidieras, siempre estaré aquí para amarte. No te olvides de mí, ma, que no me olvido. Enfermo de amor, enfermo de amor. Enfermo de amor, enfermo de amor. Enfermo de amor, enfermo de amor. Enfermo de amor, enfermo de amor. Oh, cómo llegar a ti, enamorado de ti. Todo este tiempo para mí no ha sido fácil. Enfermo de amor, solo tú, solo me puedes curar. Pero pase lo que pase, por siempre te voy a amar. Estoy enfermo de amor. Enfermo, enfermo de amor. Ya ni duermo. Estoy enfermo de amor. El alma secreta, el estilo del terror. ¿Tú sabes quién yo soy? Manda, el primer canto, yo soy yo, yo soy yo. Mágico, así es nuestro amor. DJ Mike, criminal, haz una poción para que esa chica vuelva a mí. Porque estoy enfermo de amor. Champion, el alma se cuenta, jaja. Te amo, mami. Te amo, chori, chori. My